¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Fronteras Radio. Y también, como no, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal. Tanto Jerez como Arcos, los dos de la frontera. Saludos también a las personas que nos escuchan a través de internet por el canal de iVox en Un Punto Azul. Y a todos los seguidores y seguidoras que tenemos en Facebook. Este es el programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Y que lo hacemos, venimos haciéndolo desde el siglo pasado y tan contento y tan panchos y más chulos que un 8. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera. Joaquín Barroso, don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso y la compañía. Bienvenido desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pues sí, desapareció como el Guadiana. Ahí va, pues bueno, pero aparece, eso es lo bueno. Eso es como el Guadiana. Usted que se hace querer, ¿no? Se deja querer. Hoy no voy para que me echen de menos. Sí, para no hacerme pesado ni cansino aquí. Ahí va. Además, uno tiene un caché que tiene que valorarlo. Una retirada a tiempo, de vez en cuando pues me dejo caer, para que no me despidáis. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos. Yo cansino, como siempre. Todos los jueves. Yo estoy observando lo que dije el otro día en el espectro ese de colores. Sí, ya. Ha subido un tono. Un tono. Sí. Un tono más. Ha sido unas cuantas horas de insolación más. José Luis Espí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Viene usted contento? Viene muy contento. ¿De sus alumnos? ¿Han terminado todos bien? Todos, algunos mejores que otros. Bueno. Algunos hasta los premios y todo eso. Ahí va. Don Miguel Soto, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, viene en verano cuando no hay ferias. Efectivamente. Luego le tengo una pregunta íntima para usted, profesional, que me va a explicar al final. Miguel Soto, compañero nuestro, para las personas que no lleven escuchándonos los poco tiempo, nos va hoy a hablar de algo que ya hemos hablado el otro día, del iglú que para mí que se había comprado este hombre, y no era un iglú, era un aparato grande, un cacharro, una casa, para mirar las estrellas. Ahora hablaremos de eso. Y Tadeo, buenas noches. Buenas noches. Hoy viene con una camiseta tuya, de Tadeo. Y tanto como que me la he pintado yo. Ah, ya, está muy bien porque te veo de espalda, veo Tadeo. ¿Y el número 9? El 9, ¿no? ¿Y tanto? Bueno, hoy es 8 de julio, cuando hacemos esto, y ya somos por lo menos subcampeones del mundo. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros cuando hicimos apuestas el otro día? Sí. Que estamos en donde estamos. Saludo a Isabel, que me escribe desde la parte de Argentina, la zona de Tucumán. ¿Y de paso la felicitamos? La felicitamos. ¿Por qué? Es su santo hoy, por lo menos de la mía, sí. De mi Isabel. Ah, bueno, no sé, de la tuya. Sí, ¿Cómo? Sí, hoy. Que hoy es Santa Isabel, sí. Sí, hoy no, era, ¿no? No, espérate, es que hay Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel la prima de la Virgen, hay varias Isabeles. Mi mujer lo celebra el día 8 y hoy es su santo, y lo sé, porque se llama Isabel, y mi suegra también, así que... Espérate que vamos a mirar el calendario. A ver, estamos mirando aquí. Eso es diciembre, hijo. Estás mirando diciembre, ¿no? Hombre, por Dios. ¿Cómo? ¿Priscila? Bueno, pero que hay varias Isabeles, es verdad. Sí. El caso que nos saluda y nos da las gracias por haber echado a Alemania. Ay. Del Mundial. Como, vale. Desde Argentina, claro. Desde Argentina, ahí va. Desde Argentina con amor. Ahí. Y bueno, y los uruguayos también están un poquito tristes, pero... No, los uruguayos estarán contentos si ganamos por haber echado a Holanda. Yo creo que nos vamos a hacer un zumito este domingo. ¿Sí? De naranja. De naranja mecánica. Ten en cuenta que esto se queda grabado y en arcos. Cuando lo escuchen el lunes, va a decir, mira. Pues nada, ¿no? La vez pasada acerté, a ver si acierto esta también, ¿no? Sin ser pulpo ni nada. Eso. Arriesguese. ¿Eh? Yo creo que vamos a ganar, ¿no? Dije 2-1 en Chile y lo acerté. La única vez que acertó mi Hidalgo. El partido de ayer, a mí que no me gusta el fútbol, me encantó. La verdad que sí. El gol fue magistral. Pero lo que no entiendo, ¿a ustedes gusta el fútbol? Sí. Pregunto, sí. ¿No? Bueno. El fútbol no se disfruta. Como se con sufre. La astronomía. Se sufre. Se sufre. Totalmente. La última hora venía el empate ya. mía. Lo que ahí se demuestra que el tiempo es relativo. Digo... Qué largo. Lo corto que se hacía aquí, que España no llegaba y desde lo corto que se le hizo a los alemanes, que de momento pitaron el final, y lo largo que se hicieron los 15 minutos últimos para España, ¿no? Bueno, pues suerte para la selección y nosotros, como no somos astrólogos, no podemos hacer ni conjuros. Y tenemos ni... solamente cuatro extremidades. Exacto, tampoco. No somos los octopus, ¿no? Eso es. Don Miguel viene temiendo el programa de hoy. El otro día hablábamos, además este programa le va a gustar a nuestro oyente Juan Luis, que nos escucha desde Badajoz, ¿sí? Porque le gusta mucho cuando hablamos de astronomía de aficionado. Y usted va a hablar hoy de astronomía pura de aficionado, porque a Miguel le encanta la astronomía en plan... ¿Cómo lo diríamos? En plan amateur, ¿cómo es la palabra justa? ¿Qué es lo que se ha comprado usted? Usted me mandó una foto y yo para mí que se había comprado un iglú. Pero no era un iglú. No era un iglú, ni mucho menos. ¿Qué es lo que estás comprado? Yo me he comprado un observatorio astronómico, ¿vale? Que es de fibra, plástico. Y que me va a servir para poder pasar más nochecitas observando. Puesto que me va a ahorrar montar, desmontar el telescopio y todo eso. Lo instalas en un sitio. Eso va a estar instalado en la azotea de una casa de campo. Uh-huh. ¿Vale? Lleva un... Encima de la azotea va una base de madera y encima va esta, digamos, la cúpula, ¿vale? Uh-huh. Instalada. Bueno, y adentro, pues, dejaré mi telescopio... Tú has comprado como lo que es, digamos, la carcasa de fuera. Exactamente. Lo que es la carcasa. Y como una tienda de campaña, pero apañada. Pero en plan bestia. En plan bestia, apañada para un telescopio. Exactamente, tiene su puertecita, se abre su techo, se cierra, protege el telescopio de la lluvia, en fin. Y la idea es dejarlo desmontado, ¿no? del viento. Sí. Esta es americana, como todas, no hay otra. Y como el otro día comentabais, pues es usada, bueno, usada. El anterior propietario no la ha montado siquiera. Venían las cajas y no había montado. Como el IKEA, la tienes que montar tú. Exactamente. Yo me la esperaba más pequeña, es bastante grande, 2.5 metros de diámetro. Uh-huh. Y bueno, tiene 2 metros y pico de altura, 2.40 creo recordar. Pues como decía Lito, viene en pulgadas todo. Sí. Todo. Instrucciones trae un DVD para que lo veas y lo montes conforme según tú creas. Ahí está. No, pero la verdad, una vez visto, pues no tiene muy buena pinta. complicado. Yo me parecía, no. Además, yo me hacía la idea de, claro, yo la veía por internet. Evidentemente, aquí no hay donde poderla ver. En internet sí hay vídeos de sí, gente montándola y cosas. Yo sí he visto alguno. Sí, sí. Entonces, pues, yo me la esperaba de una, no peor calidad, sino, no sé, más endeble, más. Pero no. Después, es cuando fuerte, la ves. ¿No? Parece, cuando la ves de desmontar, parece como me dijo el que me la trajo. Dice, ¿y tú para qué quieres una casita para los niños para jugar? Yo, no, no es una casita para los niños para jugar, hijo. Es una cúpula. Pero la monté así por encima, ¿vale? Y bueno, pues se ve que tiene doble pared. Vamos, que la verdad es que me quedé muy satisfecho con la compra. Según las instrucciones, pocas instrucciones que trae, bueno, pues. Está protegida de los rayos ultravioleta, en fin, pero que la verdad es que está muy bien pensada cuando he visto el desarrollo del montaje y eso, porque está pensada para que no entre el agua por ningún lado, para que el viento no moleste, ¿vale? Viene en el vídeo, viene una prueba que la montan en un... Los americanos son como son y la montan en una pickup, una furgoneta abierta, y la ponen a 70 millas. Y la cúpula no se mueve, pero claro, habrá que ver cómo iba a coger a la pica. Entonces, pues, con lo que te da cierta seguridad de que no va a salir volando. Yo, desde luego, voy a hacer para que no salga volando. La vamos a amarrar bien. La vamos a amarrar bien. Al suelo. ¿Eh? Y esta no se va a ir. Hombre, la verdad es que es cómoda porque, por ejemplo, tiene una especie de saliente, donde una especie de bahía saliente, donde le pones unas guías, unas correderas y pues sacas el ordenador, estás ahí, no tienes que estar moviéndote. Tú puedes tener material que normalmente que utilizas esporádicamente, lo puedes tener guardado, no tienes que andar buscando por ningún lado. Entonces, y a la hora de observar, pues bueno, pues eso. Nada más que llega, levantas la mitad porque se abren dos, levantas la mitad, enciendes tu telescopio y a mirar. Sí, ese es el sueño de cualquier astrónomo, tener un sitio fijo de observar, una cúpula o cualquier tipo de artilugio, tener tu telescopio y tu equipo completamente montado, claro, puesto en estación, etcétera. Y tú, cuando te apetezca un rato, llegas, abres la puerta, claro, enciendes, es que, hacer fotografía, mirar a lo que te apetezca. Actualmente, con lo... Y eso es una ventaja, porque tú sabes, igual que yo, que hemos ido a observar 40 veces, incluso hemos ido a la excursión que hacemos anualmente a Caral Alto. Y solamente el transporte de cacharro y el montaje. Y casi siempre se te olvida algo. Y siempre hay algún tornillito siempre que te falta que no. Y que es el más importante de todo lo que acabas de montar. Y se te ha olvidado. Pregunta de ignorante. ¿Y hay cuánta gente cabe? Vamos a ver, depende de lo apretado que quieras estar. Pero normalmente yo creo que, por donde habéis visto el diámetro, 4 personas pueden estar perfectamente dentro. ¿Vale? Sí, y si no, pero está fuera con el... Si no, se queda fuera con el viendo el portátil por la pantalla, lo que sea. Sí, bueno, pero si está dentro 4 personas, que normalmente, hombre, pueden salir y mirar. Y... Sí, que puede estar fuera otro con un telescopio, un prismático, sí, y entra y sale. Vamos, la idea mía de haberla comprado, aparte de porque me ha salido muy bien las cosas como son, si no, no se puede uno permitir esto, porque comprarla en Estados Unidos es que ves en la revista o ves en internet los precios y te dicen $1,800, sí, $1,800 más después, ya sabes. Es una cosa bastante transporte, pesada. Transporte, aduana, es pesada y es grande, vienen unas cajas muy grandes. Claro, ocupan... No es como mandar pedir un reloj. No. Y además después aduanas y todo eso son un follón. De hecho, aquí en España te la venden y el tema de portes no te lo dicen hasta que no... Te dicen, este es el precio, los portes, o usted busca, pero claro. Y normalmente aquí en España los importadores pues están en Barcelona. Con lo cual, estamos en la otra esquina con lo que el transporte ya, cuesta. Ya, Barcelona hasta aquí, el porte, digamos. Sí. ¿No? Pero volviendo al tema de antes, 4 personas, normalmente cuando nosotros vamos a observar, hay pocos días que vamos 4 o 5. 5 personas en la noche pueden estar perfectamente dentro. Hombre, apretadito. El telescopio se tiene que mover, tiene que estar... Pero la idea mía era que, como tengo poco tiempo, de hecho yo creo que desde noviembre no vengo por aquí ni veo el telescopio. Lo tengo en casa, entonces... Hay días que tiene a lo mejor 2 horas o 2 horas y algo, y es que no te dan ganas de ir a montar. Tienes que poner a montar las cosas y no te apetece. No te apetece, porque es que... Entonces, pues la idea es llegar y, pla, empezar. Bueno, pues hoy he hecho un ratito, pues un ratito. En mi caso también más por acompañar, digamos, mis padres, ¿no? Que viven allí, están solos. Pues, no, oye, pues voy un día, he hecho un rato y de camino, pues, Se siente, ¿no?, acompañado, claro, ¿entiendes? Te fuerza a ir más por ahí. Exactamente. ¿No? Bueno, y para mis amigos también, para que se resfríen y esas cositas, ¿no? Para que no se resfríen mirando. Se resfríen y después digan, claro. El invierno crudo haremos observación abajo más que arriba, ¿no? Bueno, eso ya... eso ya depende de cada uno, pero vamos. No. Que la verdad es que para eso sirve. Para observar cómodamente... Y no tener que andar moviendo. Date cuenta esto. Que si el cacharro es 2.5 metros, en la parte central está el telescopio. Exacto. ¿Ves? Lo que es la parte justamente central, pues alrededor, pues. Sí, pero, 3, 4 personas, lo que tú, claro, dices perfectamente. Pero, ¿no?, es lo que te digo, yo incluso ya me estoy también ya. Como me gusta mucho el tema de la del bricolaje y todo el tema ese, me estoy enmerando. Por ejemplo, le estoy poniendo una plaquita solar para iluminación, no tener que depender de otra cosa. Uh-huh. Las baterías las tiene, como nos pasa muchas veces, que en el momento más importante se nos queda sin batería los telescopios, pues una fuente adicional de tener otra batería allí. No tienes que andar preocupándote de varias cosas. Y bueno, y tener allí la documentación que necesites. Pregunta, pues, de manual, te refieres, ¿no? Pregunta, sí, de ignorante otra vez. Cuando se construye, cuando lo montas, sí, ¿también hay que orientarlo igual que el telescopio? No, no, eso no. No. Lo que tiene que estar es totalmente horizontal. Plan. Porque lleva en la parte de arriba, la parte que gira, si tiene algún desnivel, va a estar siempre con cadencia hacia ese lado, porque lo que lleva lo que separa, digamos, la parte de abajo de la cúpula, propiamente dicha, es todo rodamientos. Sí. Eso puede tener 50, 60 rodamientos, ¿vale? Entonces tiene que estar perfectamente para que cuando tú la muevas, que no se te vuelva. Cuando tú el telescopio se ponga a buscar una estrella, un objeto, digamos, yo qué sé, hacia el sur, pues que no te esté tapando. Tú la mueves, la ruedas y ya está. Ya. No tiene. Y siempre estás cubierto tú de la humedad que cae directamente, aunque tienes una parte abierta, pero siempre. ¿Y eso combate la contaminación lumínica de alguna manera o no? Hombre, sí. Y más allí en el sitio donde está, que hay una autovía al lado, que las luces de los coches, pues la verdad es que molestan. La verdad es que molestan bastante. Tú has metido entonces toda la parte. Digamos, tú observas hacia el frente, hacia el sur, pues toda la parte de la autovía la tienes cubierta. No te da el reflejo de las luces de los coches. Y si haces fotografía o algo, pues estás más cubierto, claro. Le recuerdo al señor presidente que no, se me ha olvidado, porque tengo tantas cosas en la cabeza, pero tenemos, tú recuérdame cuando termine el programa, que tenemos pendiente ir a un sitio a verlo. Vale. Pum, y ya sabemos, ya sé yo lo que es. Es que es un sitio que está muy cerrado. Está en la ciudad, pero está tan cerrado que se ve el cielo oscuro. Me quedé sorprendido. Fue difícil, ¿eh? Es difícil. Y si se apagan las luces, mejor. Ya que esto está aquí, sí, vamos a aprovechar para hacer un programa. ¿Usted ha visto en Telecinco, se llama El Juego de tu Vida? Que dice, no, verdad, mentira. Menos no sé mal yo. Que no lo ha visto. No lo he visto. Y en sus tiempos habrá visto... Cosa que si honra, tengo abandonada, cosa que si tengo abandonada la astronomía, la televisión más. Más todavía. ¿Vale? Hay, actualmente creo que no hay un programa que me atraiga. Quitando los documentales de lado algunas veces. Sí, pero que también está un poquito pesado con el león. Bueno, sí, pero como lo veo de tarde en tarde, pues no se me hace... No tengo la si león. Fuera todos los días. Si fuera todos los días, no, sí, pero vamos. Pero por lo demás, poco. No es para que nos cuente, porque claro, el hecho de que... Tadeo, tengo un jovencito aquí que te habrás quedado sorprendido. La agrupación va pariendo miembros, como sí, yo sí, digo. Eso es bueno. Y eso es bueno. El hecho de que tú te hayas comprado ese. Dilo, iglú. Si iglú, te vas a quedar el nombre. Si va a quedar no. Iglú. Eso es la cúspide. Eso no es que a ti te da un boletín y te lo has comprado de pronto. Eso viene desde. Eso prismático, viene, ¿verdad? Exactamente. No, eso viene. Hoy, a ver, no sé los que habéis visto los correos, si lo habéis visto la tarde, tiene un nombre ya. Bueno, le he dado sí, yo un nombre, ¿vale? Nombre, yo le he dado un nombre. No lo he visto, no lo he visto. Eso tiene, para mí tiene dos nombres, ¿vale? Porque también tengo que decir que se ha comprado gracias al apoyo de mi mujer. Que todas las señoras nos apoyan a los maridos en el tema de la afición y cuando es un desembolso importante. Hay que decirlo. Lo que pasa es que evidentemente no le voy a poner Loli, ni María, ni Juana a la cúpula, ¿vale? Entonces, eso viene de el nombre viene de una persona que cuando yo vivía en el campo, donde está la cúpula ahora, vivía en el campo, pues fue el primero que me dijo, mira, eso es el carro. Eso es esto, eso es lo otro. Y esa persona pues no tenía estudios ni nada, pero sabía lo que era eso. El cielo. Una persona de campo. De campo. Y fue el que primero me dijo, mira, y ya yo pues por la noche me sentaba allí al fresco y miraba para arriba. O sea, sin tener ni idea de nada. No sabía lo que era el carro, lo había dicho mi padre, pero... Entonces, pues él, efectivamente, le tienen puesto ese mote, digamos. Y yo he considerado que como fue el primero que me, de alguna forma, me hizo querer mirar hacia arriba, pues he pensado ponerle el nombre de ellos. Porque evidentemente un nombre me gustaría darle y va a ser ese. Me parece muy bien. ¿Vale? Por ahí empecé yo. Cuando ya pude, pues me compré unos prismáticos, creo que eran Zenith. Un Super Zenith. Ruso. Exactamente, ¿vale? Después, eso fue durante muchos años. Después, el primer telescopio me lo regaló la que hoy es mi mujer, ¿vale? Que claro, fue una gran superficie y le vendieron por lo que venden. Pero claro, eso para mí ya era... Y después ya, pues, trabajito y esperar, juntar mucho. Y cuando pude, pues ya me compré el X90. Y ya, pues ahora, pues, hay tres telescopios. Habría que hacer algún día, lleva razón, el homenaje al día de la pareja. En serio, porque la astronomía es una afición, como tú has dicho, bastante sufrida. Sí. Tanto en el dinero costoso, te implica mucho, como en el tiempo. Porque el tiempo que le dedicas se lo robas a tu familia. Efectivamente. No, se lo robas. Efectivamente. Se lo quitas, ¿no? Y encima, a unas horas... Sí, sí. No, y además no solamente eso. En mi caso, por ejemplo, el trabajo mío, por lo que es, pues me ocupa toda la semana. Entonces, hay meses que estoy mejor, meses que estoy más agobiado, pero que tú le llegues y le digas un sábado por la noche no puedes salir porque te vas a observar, pues quiera que no. Eso, ni más cuando tienes niños todavía. Pues si vamos a observar, volvemos a las 5 o las 6 de la mañana. Con lo que tú, a las 10 de la mañana no estás para nada. Y bueno, y tampoco, también ver, porque yo, por suerte, por desgracia, pues he estado mucho tiempo en la calle, he visto muchas cosas, y veo que mucha gente no apoya a los maridos en las aficiones que tienen, sea cual sea, ¿vale? Sea astronomía, sea la que sea. Una pesca, y que tú le digas, que a ti te... veas que, con mi caso, que ves que una persona, ella sabía que yo me quería hacer mi propio observatorio, pero de esto, que claro, que cómo lo haces, pasas, ¿no? Y un día estaba este hombre que lo vendía y digo, pues oye, me gustaría comprármelo, y me dijo, pues oye, cómpratelo, pues quiera que no, tú dices, otra vez he dicho, sí, hombre, te vas a gastar en eso, habiendo otras cosas a lo mejor, ¿no? Pues ya, oye, cómpratelo, oye, pues mira, quiera que no... Hay que tenerlo en cuenta y hay que ser agradecido por todas esas cosas. Hay que ser agradecido. Tú lo estás contando y yo me estoy acordando ahora de mi madre, ¿no? Y de mi padre, los dos. Porque de adulto, cuando te das cuenta de lo que valen las cosas, de pequeño no lo aprecias. Tú pon la oreja, Tadeo, a lo que voy a decir, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que vivía en el campo y mi padre levantarme a las 6 de la mañana para que viera el lucero del alba. Él no sabía explicarme. Exactamente. Pero me levantaba. Y me gustaba. Pero mi padre, te voy a decir, conocía el lucero del alba, las Tres Marías, que era el cinturón de Orión, el carro. Y todas esas cosas, pero con a un niño de 7 años, eso tú lo vas empapando, ¿no? Y luego, cuando ya me enteré de... te pregunté el otro día, ¿no? Que los reyes no... ¿Eso? Me llevó mi madre. El primer año me compró en la alternativa, lo dije la semana pasada, la guía de los planetas de Menzel, que lo has visto tú, ¿no? Que ese libro en aquel tiempo costaba 5.000 o 6.000 pesetas. Que era un dineral. Era un dinero. Un libro. Y luego me compró unos prismáticos, que también eran dinero. Que hoy... murieron, pero están reconvertidos en uno de los del buscador de la abuela, ¿no? Medio sirvió, o sea, mucho. Ahora, tiempo. Ahora me doy yo cuenta de los esfuerzos económicos que hicieron mis padres, y no lo dudaron. Sí, sí. Y gracias a eso, pues me gusta. Y las parejas es casi lo mismo, ¿no? Sí, ya te digo que bueno, cada uno tiene su propia forma de pensar, pero claro. Yo pienso que bueno, que con una persona pues, te apoya, pues tú le tienes que estar agradecido, porque en este caso, en mi caso, por ejemplo, pues esta noche yo he llegado tarde a casa esta tarde, te dije esta mañana, digo, si no te llamo, voy, y digo, oye, que me voy a la radio. Bueno, vale, hoy no te he visto. Pues nada, pasa nada. Entonces, esas cosas, pues hay que, y más te digo, en este caso, que cualquiera diría, está loco, una cúpula, eso, como dicen muchos, ¿eso qué es? Un cacho plástico ahí, ¿Y eso para qué sirve? Eso, lo que me dice yo todo te entiendo perfectamente, porque a mí me dicen, ¿y tú cuánto cobran las radios? Digo, nada. ¿Y para qué va? Exactamente. Lo que me gusta. Lo disfruto. ¿Te parece poco? Digo, ¿hay algo que valga más que hacer lo que te gusta? Nada. Pues la gente no lo comprende. Y lo digo lo mismo, compañeros que le gustan, amigos míos, gusten la pesca. Sí, sí, sí. O le gusten la cacería, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta la cacería. O yo qué sé, por ejemplo, este grupo que hay en Jerez, el de espeleología. Eso. O sea, que hay muchas aficiones. O parapente o cosas que son incomprensibles para los demás, ¿no? Pero la juventud es muy aficionada a preguntar los precios. Sí, yo como profesor y lo trato con chavales y siempre preguntan mucho los precios. Y vas a la radio y ¿qué ganas? ¿Y cuánto te dan por esto? ¿Y cuánto cobras por lo otro? Y sí. No cobro nada por nada, nada más que por mi trabajo. Lo demás lo hace uno por afición y por gusto. Y no te pagan, pues entonces no voy. Sí. No, si no pagan no voy. Y son muy aficionados hoy en día... A preguntar que todo cuesta un dinero. Sí. Y el otro no comprenden muchos de ellos que las cosas realmente te gustan las haces por pura afición. No es astronomía esto, es economía, pero bueno, lo podemos hablar. Con una persona me decía, es que tú ganas menos que yo. Es verdad, una persona tiene un restaurante y gana 5 veces más que yo, ¿no? Pero yo gano algo que tú no ganas. Yo que es el tiempo. Hay un refrán que dice que el tiempo es oro. Yo gano menos que tú, pero yo trabajo de 8 a 2 y de lunes a viernes. ¿Tú sabes lo que vale para mí ese tiempo? Todas las tardes y los fines de semana libre. Claro. Yo eso es lo que más valoro de un trabajo. ¿Entiendes? De un trabajo y que ganara, sabe, Miguel, que ganara doble o triple Miguel de lo que gano ahora. Miguel sabe que tú trabajas trabajando duro. Sábado y domingo, pues diría, pues Miguel no. Trabaja duro y muchas veces nos contestamos correos a las 7 de la mañana. Sí. Pero oye, a las 7 de la mañana ya estábamos de broma, ¿eh? Que son de, ¿eh? O sea que, pero ya estabais trabajando también. No, hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero también pasa eso, sobre todo en la afición nuestra, mucha gente... ahora por el caso de la cúpula, ¿no? Y te ha comprado eso y sabrás de lo que va de eso. Y te gastas eso en eso. Pero vamos a ver, ¿y tú cuánto te gastas en tabaco todos los días? Ahí, claro. Pues multiplica eso por un año nada más. Seguro que ya te has gastado más dinero que yo, que no fumo. Por ejemplo. Por ejemplo. Nada más que por eso. En fútbol, ¿cuánto te gastas por menospreciar ni al Jerez ni nada, ¿no? En el carnet de el carnet y la gente que va después a verlo. Y la gente que va a los viajes. Pero es que hay que disfrutar, pero es que yo disfruto mirando al cielo. Claro. Y yo estoy disfrutando estos días. Ahora con la intención de montarla, que no está montada la cúpula, con las ganas de montarla, yo estoy disfrutando por dentro. Y además, la monte, mejor. El astrónomo aficionado, y ya desde el punto de vista psicológico, es muy curioso. Porque se harta de trabajar casi siempre para los demás. Sí. Disfruta más compartiendo con los demás que contigo. Porque ¿cuántas veces lleváis un telescopio vuestro que pesa un montón, que vale un montón, lo ponéis ahí, venga, mira a todo el mundo mire, y quien menos mira es el dueño? Nadie creo yo que monte una cúpula y un telescopio como por ejemplo que va a hacer Miguel ahora para él solo. No, para nada. Porque se hace para compartirlo. Está ocurra, pensando, ¿no? Ya en cuando vayamos, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Igual que yo cuando voy con mi telescopio, aquelito, cuando monta el suyo, nadie se le ocurre ir a una observación uno solo, ¿verdad? No. O vas con varias gente, o hay mucha gente, o lo que sea. De hecho, buscamos un objeto nuevo, por ejemplo, yo no soy el primero que lo veo. O sea, los centros, lo digo, este, vale, boom, venga, pasar. Sí, pasar. Pero... ¿Cuántas veces, Lito, has puesto tú el telescopio tuyo en la terraza de tu casa? Pues tres veces, dos para limpiarlo. Y yo en el patio de mi casa, que muchas veces hay algún evento que te dice, voy a sacar el telescopio al patio. Sí, y pero eso lo haces, como estás tú solo, a lo mejor para que la niña o el niño vea algo, que en ese momento una la luna, qué tal. Pero no se te ocurre para ti solo montar un cacharro. Pero mira, viendo el tema ese, el que me compré primero, después de pensarme mucho, fue el grande, el X90. Y después, como claro, en el patio de casa, montarlo era, por la historia de no montarlo, decía, bueno, lo monto cuando voy con ellos al campo y eso, pues me voy a comprar uno pequeñito para mirar en el patio de casa. No hasta se saca. Hasta el pequeñito también. Hasta el pequeñito va para el campo. Y en el patio de casa no nada, lo montas. No se monta. Eso es lo que pasa. Íbamos al campo y monta uno. Bueno, la última vez, con Lito que fui, la primera vez que compramos, que vino el Takahashi, ¿te acuerdas? Que estuvimos con un trípode de fotográfico que prácticamente no se veía nada. Sí, porque no era el material. Exactamente, pero bueno, pues disfrutamos con eso la ilusión, con la noche, la ilusión. De ver el tubo, a ver cómo respondía, aunque no estuviera en plenas condiciones, pero digo, a ver cómo pues, es. No a mí qué. Me llegó el tubo y yo en mi casa no lo monté. Tú fuiste al campo a montarlo. Fuimos al campo y lo montamos. Entonces disfrutamos más que nada. Y yo, aunque algunos sé que estáis pensando en la barbacoa del día de montaje, no es el montaje. Pero bueno, ese día pues, eso será para cuando salgamos, pues si hay una noche así un poco fría, pues te vas allí, estás allí un rato. ¿Y las cervezas del Fraile la tienes también tú? ¿La del Fraile ese, franciscano? ¿La franciscana? Hombre, ¿podemos decir marca? Sí, claro. ¿Cómo no? Yo he dicho la de Fraile para que... Yo digo el nombre claramente. Vamos a ver. Es que la pregunta... Todas las cervezas son muy buenas, todas. No hay cerveza mala. La pregunta íntima va por ese tema. Luego, vale. Porque después es una cosa que no me cuadra a mí. Vale. No hay cerveza mala, ¿no? No hay cerveza mala. Sí, la hay mala. No hay cerveza mala. Hay gustos diferentes. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, dice. Vamos, yo creo que nadie hace un producto malo. A sabiendas que es malo para venderlo. A sabiendas que es malo para venderlo. ¿Tú crees? Yo sí. Pues yo confío mucho en la buena fe de la gente. Entonces yo tengo que avisar a alguna gente y ver, usted se ha equivocado con esto, ¿eh? Se pueden equivocar, pero hacerla es proceso. Mal sabor. No, lo que pasa es que hay gustos diferentes. Nada más. Aquí tenemos un gusto. En el norte de España tiene el otro día ponía yo en el Facebook, no sé si lo habéis leído. Digo, por favor, no comprar estos bombones crocantes de tal sitio. Y todo el mundo, ¿qué ha pasado? Estaban buenos, pero habrían tenido algún problema en el camino, que se habrían derretido un poco y los palos no estaban derechos, con lo cual cada vez que cogía uno tenías que hacer unos equilibrios, se te caía. Pero la persona ha perdido la cadena del la frío, persona, ¿no? La persona que se ha puesto a fabricar ese bombón o lo que sea, no lo hace fabricándolo con idea de hacerlo malo, o sea, con idea de hacerlo bueno y venderlo. Pues ahora te voy a poner un compromiso. ¿Todos los aparatos ópticos son buenos o depende del gusto de las personas? Pues no, porque ahí entra una cosa que la codicia. Ah, explíquese, es interesante eso. Explique. A ver. Entra la codicia de gente que quiere fabricar para... Ahí ya no es fabricar un producto bueno, es fabricar un producto para vender. Pero la alimentación, yo no creo que nadie fabrique un producto malo. Vamos, pienso yo, que no hay gente tan mala, vamos. Es distinto, es verdad. Yo creo que es un sector muy diferente. No es el mismo, por ejemplo, el sector del bazar, que ahí sí que te mete la piratas cuela, y todo. Pero la comida no. En la alimentación yo no creo que nadie fabrique. Que algunos hacen unos procesos diferentes a otros, más buenos, más malos, bueno, vale, pero no creo que nadie vaya a fabricar un alimento pensando en... Y volviendo al tema de la agrupación, no solamente está en el placer de compartir con los compañeros, con los amigos, el ver algo, sino lo que se aprende juntos, Un montón. Porque aprende casi más que leyendo. Sí, mucho más que leyendo. Mucho más. Y además, lo que aprende con los amigos no se te olvida. No. Lo que aprendes leyendo, con el tiempo, si no lo refrescas, se te olvida. Tienes que repasar, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Tadeo? Vale, yo estoy aquí escuchando. Pero no me mires a mí. A mí no me mires. Hoy tú tienes que mirar al micro. Bueno, te he puesto en el peor sitio. La verdad es que sí. Porque en la radio tiene. Es que en la radio tenemos la cosa de mirar, hablarnos unos a otros. Y no le estás. Ahora mismo no me estás hablando a mí, le estás hablando a las miles de personas que te están escuchando. Entonces, ¿dónde quieres que mire? ¿Para el cielo? ¿Para abajo? Para el micrófono, sí, siempre para el micrófono. Al micro. Pero reconozco que es muy difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo por eso que el estar en una agrupación astronómica esencial, ¿no? Para la formación de cada cual. Volviendo al cuando tú tienes montado eso, sí. ¿Tú ya tienes el relleno? ¿Lo que vas a meter dentro lo tienes ya todo o tienes que comprar más cosas? No se lo tiene ya, lo que es el telescopio y oculares y cosas, lo que va dentro ya está. Ya está. A no ser que... Sí. Vamos, es que yo creo que ningún aficionado a la astronomía empiece montando el observatorio. Sin nada dentro. Y pregunto otra cosa, tú que también eres experto en eso, yo no me fío mucho. Sin embargo, aquí en la radio me está haciendo cambiar de pensar. El mercado de segunda mano de telescopio. Eso funciona bastante, ¿no? Funciona muy bien. Muy bien. Los dos te lo digo mismo. Porque, por ejemplo, si veis aquí las radios antiguas, sí, esto es mercado de quinceava mano. Sí, sí, por lo menos. Y funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. Compañeros bien. Compran, te puedo asegurar, igual, compra, yo, igual que Miguel, escucha, que hemos comprado muchas cosas. Yo, aquí de se hecho, compran tengo... discos desde Nueva Zelanda, sí, sí, y llegan, sí, sí, sí. No pasa nada. Mira, yo casi todo, quitando el primer telescopio, los prismáticos, los dos telescopios pequeños, todo es comprado de segunda mano. Y algunos yo he tenido, te lo digo de verdad, sobre todo uno que compré, que te he estado enseñando hace un momento, uno que compré, he tenido que de verdad mirar si era de segunda mano o no. O sea, me he tenido que estar fijando a ver si esto es de segunda mano, esto parece nuevo. Se lo compraron un alemán. Y funciona bien dentro de España y fuera de España. Uh-huh. Yo, hasta ahora que toca madera, nadie me ha engañado en ese campo. A mí me pasa igual, yo tengo dos telescopios. Uno que compré recientemente por el mes de febrero y uno ya más antiguo, que tiene ya 10-12 años. Y los dos los he comprado de segunda mano. Yo nuevo, algún ocular, alguna pieza así nueva. Pero los dos telescopios, el desembolso digamos más gordo, son de segunda mano y es por el compraventa este del sí, grupo sí. De compraventa. Y oye, me interesa, mándame fotos, cuando quedamos, no sé cuánto, tú pagas los portes, yo pago los... En fin, se queda con el sí. Compañero que está en Dios sabe dónde, en Asturias o qué sé yo, y te llega tu telescopio. Además, la gran mayoría... Exactamente, ¿eh? Y son gente que... Normalmente somos gente que estos aparatos son delicados, electrónicos y ópticamente, y los solemos cuidar. Sí. Yo vendo mi telescopio ahora de segunda mano, el primero que tengo, el Celestrón. Sí. Y lo pongo a vender de segunda mano y al que le llegue dirá, bueno, es de segunda, de tercera, yo lo veo nuevo, yo lo veo bien, ¿me entiendes? Y porque lo cuido, son cosas que cuida. Además, la gran mayoría, una vez te lo ha vendido, normalmente, a los 3 o 4 días te pregunta, oye, ¿te ha llegado perfecto, no sé cómo está. O sea, no es te lo venden y se quitan al muerto, ¿no? Hasta ahora, no. Sí, y además, si tiene alguna cosa que preguntarle, cualquier cosa. Y tiene contacto con él y dice, mira, que me pasa esto, que ¿tú cómo lo arreglarías tú? Y te contesta. No, yo es que lo he visto en los foros y digo, bueno, esto es como una comunidad de gente donde se están intercambiando cosas y siguen manteniendo las relaciones. Y además te voy a decir una cosa, un mercado que las cosas que se venden son caras, ¿eh? Sí, sí. Claro. Porque hablamos de 500 euros, 600 euros, que nos parece... Por sí. El tema del euro, una minudencia, pero un dinero. Estamos hablando de 80.000 de las antiguas pesetas, estamos hablando de cosas caras. Y son cosas caras. Y no suele, vamos, yo no he escuchado a nadie que... Si tú te gastas 500 euros o 600 euros en un telescopio, porque nuevo vale más de 1.000 y te estás ahorrando 500 o 400 euros, pues te estás ahorrando un dinero, pero no dejan de ser 600 euros. Exactamente. Y se lo estás comprando a un tío que no... Que no conoces de nada. Tipo, exactamente. Uh-huh. Y sin embargo, pues te llega y... Y te quedas contento con él. Vamos, yo tampoco tengo ninguna queja, igual que Miguel, que he comprado cosillas de segunda mano y perfectamente. La cúpula de segunda mano. Uh-huh. Y el hombre decía, esta no la he montado. Y cuando yo la recibí... Efectivamente, es que no la ha montado. La compra no la llega a montar. Exactamente. Está en sus cajas y tiene tal. Sus cajas, sus tres cajones grandes, donde vienen todas las etiquetas de los americanos, de la aduana, de todas las historias en las cajas. Y tú la abres y dices... Pues verdad. Sí, está sucia porque evidentemente estaba guardada, pero bueno. Oye, y dices tú, macho, pues te ahorras un dinero y bueno. Uh-huh. A una persona le viene bien porque no puede y a ti te viene estupendamente porque si la quieres y no puedes permitirte... Comprar la nueva no es fácil permitirse. Hay cosas que son difíciles de encontrar nuevas, pero no solo por el precio, sino porque no la venden nada más que en Estados Unidos, en un sitio muy raro y... Claro. Es difícil incluso de conseguir teniendo el dinero. Eso pasa aquí con los discos de copla. Hay gente que por ejemplo, cuando la guerra, por ejemplo, me estoy acordando de Miguel de Molina, ¿no? Por ejemplo, se fue a Argentina, grabó allí, y hay discos que tienen allí grabados que aquí no. Que aquí no han llegado nunca. Y se consiguen, y vamos, increíble, ¿no? Bueno, hacemos una pausita. Muy bien. Yo, como Miguel viene de poco, no lo quiero acribillar, le voy a decir la pregunta. Para que mientras pongo que voy a poner la pequeña serenata nocturna de Mozart, él vaya buscando la respuesta. No ha traído hoy el iPhone ni nada. No, es que la pregunta es muy fácil. Tú eres responsable, no sé, la marca de Cruzcampo, no sé qué es lo que eres, pero tú con Cruzcampo tienes algo que ver. Bastante que ver. Tienes bastante que ver. Y he visto una publicidad aquí en nuestros amigos de las delicias que pone la cerveza más fría tal y cual entre 0 y menos 2. Grados. Correcto. Y yo me pregunto, digo, a menos 2 tendría que estar congelada. No, por el alcohol. Ya lo ha dicho, pero hablaremos luego. ¿Vale, vale? Después de la música. Después de la música. Es que me ha dado a mí que pensar eso, ¿eh? ¿Sí? Digo, menos dos, o tiene que estar congelado. Pues no. Y no. No. Yo creía que lo iba a pillar usted y no lo he pillado. Está difícil que me pillen ahí, Está difícil. Bueno, os quito el micro y nos vamos con Mozart y venimos en un momento. Thank you. Ya estamos aquí de nuevo, la sintonía de Frontera Radio, la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, en iVox, en Facebook, y los compañeros con el micrófono abierto. La banda sonora que me preguntaba es la de Vampire Princess Miyu, ¿eh? Una película así, bonita, manga. Y a mí la música, de cuando la escuché, me encantó. Además tengo la versión rápida. Y ahora, cuando empezáis a hablar, voy a poner esta, que es para, escucha, bailarla lentamente. No, espérate, es la misma, yo estoy tonto. Acabo de poner la yo misma. Yo creo que es la misma, ¿no? Es que es la misma, ahora. Esta ya para ver las estrellas. La primera es para llegar y montar, ¿eh? Mientras montas, esa va a haber que buscarla para ponerla cuando inauguremos la ahí va. Ponerla así de fondo, que todo se relaje. Para inaugurar eso, Michael Field. Sonido a lejana tierra, ¿eh? Ahí va. Vale. Bueno, antes de irnos al camino de campo, la cerveza, ¿cómo puede estar a menos 2 grados centígrados y no congelarse? Pues porque contiene alcohol. Y el alcohol es anticongelante. ¿Vale? Y si yo pido una cerveza sin alcohol, no me la puedo pero poner. Pero todas las cervezas tienen un punto de congelación. Unas están a menos 1,7, menos 2. ¿Vale? No, menos, es que, incluso, no es que puedas menos, ponerle. ¿No? Incluso algunas sí, menos. Sí, algunas depende del grado alcohólico, pues algunas menos. Pero las cervezas nuestras de aquí que tienen 4 grados y medio, 5 grados, está en menos 1,7, menos 1,8. Yo supongo que en el barril estará una cierta presión dentro, ¿no? O cómo está fría, cómo se enfría. Vamos a ver, vamos. Explíquenlo un poquito. Vale. Ay, hombre, venga, que bueno, a ver qué viene. De todo y la línea del señor. Ahí va. ¿Cómo se enfría la cerveza? Vale, hay dos sistemas, ¿vale? Hay unos que son para poca tirada de cerveza, que es el barril, va a un enfriador, como un frigorífico de casa, y al grifo, se acabó. Eso es la cerveza normal. Hay otra que es la sub-cero esta, la que baja de cero, que lleva máquinas glacial, le dicen. Glacial, exactamente. Se llaman máquinas glaciales, ¿vale? Estas máquinas llevan está el barril. Normalmente, últimamente, se mete ya el barril en cámara, con lo que ya la cerveza está fría en el barril, ¿vale? Sí. El barril son de acero inoxidable. De ahí pasa a una máquina que enfría la cerveza a temperatura 3 grados, 2 grados, 3 grados. Y después pasa por otras máquinas, que es la que lleva glicol dentro, no lleva agua, que no permite que se congele, que haga bloque de hielo, sino constantemente la máquina está enfriando constantemente. Y esa es la que baja ya la temperatura de la cerveza a menos 2. Un termostato que lo regula, porque claro, hay que darle un punto dependiendo de la cerveza que se vaya a usar, porque hay cervezas, como he dicho, que a menos 1,7, a menos 2 grados, menos 2,5 hasta lo máximo que se puede tener de frío. Pero bueno, también es cierto que la cerveza a esa temperatura está muy buena, muy fresquita, pero pierde mucho sabor. Eso es lo que le pasa a la bebida fría. Cuanto más fría, más sabor. Eso es. Lo que pasa que con las temperaturas que tenemos, sale esa temperatura, pero en 3 minutos ya la tiene apta. Por eso, aquí lo que decía antes, que todas las cervezas son buenas, porque aquí en el sur nos gusta la cerveza, con la calor que tenemos, nos gusta la cerveza fresca, refrescante. Claro. No puedes tener una cerveza con mucho cuerpo, no puedes tener una cerveza... Tienes que tener una cerveza con carbónico suficiente, fresca. No cuaja aquí la cerveza negra, ¿no? No. ¿Por qué? Es que esa cerveza tiene mucho cuerpo, volvemos a lo mismo. Y además los ingleses la toman templada, creo, ¿no? Y caliente. Sí, pero además cervezas tienen mucho cuerpo, son cervezas para los fríos, lo utilizan mucho los países nórdicos y esos, que lo que me decía antes, hay marcas como son cerveza de trigo, cerveza, también son cerveza con mucho cuerpo. Claro. ¿Vale? Dentro de nuestro país, pues la cerveza, tú nunca verás que la líder en ventas en el norte sea la misma marca que la líder en ventas en el sur. Nunca. Claro. ¿Por qué? Porque en el norte las cervezas son con más cuerpo, más oscuras, de un sabor más penetrante, más, ¿vale? Tienen menos tiradas. Las cervezas en el sur tienen más tiradas. Tienen que ser cervezas que, aunque hay dos formas, ¿no? La cerveza está cruda o pasteurizada. Si van botella pasteurizada, si van barril, las hay crudas y pasteurizadas. Con lo cual, la cruda, digamos, es la más, la que más nos gusta a nosotros. Sí, hay diferencia entre la barril. Sí, sí. Oye, la pasteurizada de pierde carbónico. Y la marca de tu cerveza, que es la Cruz Campo. Sí. ¿Entre el cristal y el plástico de la botella, de litro? Entre el cristal y el plástico. Yo, la cerveza en plástico, ahora hablo como cervecero, a mí no me gusta. ¿Que te gusta? Que no. Es que supongo que puede coger sabor de plástico, ¿no? Está muy estudiado, no. Porque se envasan en PET. Ya, polietileno, sí. ¿Vale? Entonces no cogen sabor. Pero tiene que llevar una presión de envasado diferente al vidrio. Ah. ¿Vale? Entonces ya. Lleva menos presión. No tiene tanto carbónico entonces, ¿no? Tiene un conservante, ¿vale? Para que no... Tiene conservante, tiene diferentes... Qué distinta. Productos para que no... Pues sabe usted de cerveza, creía yo que no, y sabe usted... ¿Entiende? Yo he hecho cerveza casera en casa, vale. Aunque sí. No... Pues yo, ¿sabe usted lo que yo estoy esperando que hagan este verano? Todavía no han hecho. ¿Lo qué? Horchata. Ah, bueno. Eso ya no tiene que ver con la cerveza. No, ese ya es el tema mío. Ese es el tema de cada uno. Bueno, cada uno, nos vamos al tema de la astronomía. Ahí está don Manuel Jiménez con su cuaderno de campo. Pero le voy a hacer una pregunta astronómica. Si usted fuera en una nave espacial, ¿vale? Tiemblalito. Y pudiera sacar la mano por la ventana con un vaso de cerveza. Si pudiera hacerlo, de tubo. Se puede. De tubo, vale. ¿Qué temperatura cogería esa cerveza? Se congelaría al instante, prácticamente. Ah, y su mano también. Apúntame. Sí, o sea, pero me quedaría sin mano. Suponiendo que la mano no. No tiene un buen guante. Sí, se congelaría. El recipiente, o sea, es una jarra. Voy con un traje EVA, ¿no? Eso. Sí. Se congelaría. Extravehicular, ¿no? Sí, un traje extravehicular. Eso sí que sería sub-cero, ¿eh? ¿Y a qué temperatura llegaría? ¿Y tanto? ¿A qué temperatura llegaría? Pues a menos 270, menos 240, menos 250, o sea, depende. La pregunta es que la temperatura absoluta del espacio, el vacío, muy cercana al cero absoluto. Cercana al cero absoluto del vacío y de lo que haya también. Sí, es que es más frío que 273,17, me parece. Es imposible. Es imposible. Para arriba, todo lo que tú quieras. El vacío más absoluto, el espacio más negro, o sea, intergaláctico y que no haya nada, ni nada, pues está a 270 grados bajo cero. Pues está a 1 Kelvin, a 2 Kelvin, más o menos. O sea que sub cero, tela, ¿eh? O sea, con una cerveza... Y ahora una pregunta de ignorante. ¿Cómo se miden esas temperaturas? Por la radiación, por el espectro, que lo poco que haya emite, y todo lo que está caliente emite, aunque sea muy poco, entonces se registra. Y todo está caliente por encima de cero, absoluto. Claro. Hay una cuestión, Tadeo. Y es imposible lo de, el tema de la imposibilidad del cero absoluto es porque iría en contra de la mecánica cuántica, o sea, que se dicen que las moléculas tienen calor cuando vibran y los átomos, la naturaleza es porque tiene naturaleza cuántica, o sea, no se sabe dónde están las partículas. Si estuviera a 273,17, los protones, los neutrones y todo se quedaría parado, quieto, o sea, sabríamos dónde está. Luego la cuántica se iría... Le voy a hacer una pregunta a Tadeo, que no me tiene que mirar. Tadeo, tú mira a Lito, aunque tú me escuches a mí. Sí, tranquilo. Porque esa pregunta yo la he preguntado muchas veces y sigo sin entenderla. ¿Tú comprendes lo que es el vacío en el espacio? No muy técnico, pero un poquito. Bueno, pero así. Tienes idea, o sea, que no hay nada, ¿no? Lo que yo entiendo, ¿vale? No mucho. Hombre, yo creo que no. Que haya por ejemplo, polvo, que haya luz, que haya su cosa, pues allá ellos. Ahí allá voy, no me metas lío, pregúntaselo a Lito, que es el experto. Se ha sabido salir por la tarjeta. ¿Cómo se ha zapateado aquí? Se ha quitado, pregúntaselo a Lito, ¿vale? Pues ya está. Ha empezado muy bien, No, pero ahí es por donde yo voy, porque... El espacio es vacío. Pero si la luz atraviesa el espacio vacío, ya a mí no me cuadra eso. De eso hemos hablado, discutido y hablaremos más temas. Ahora tiene usted su cuaderno de campo ahí. Vale. ¿De qué nos va a hablar, por cierto? Volvamos un poco más terreno a lo que es el astrónomo aficionado y sobre todo a lo que se tiene que es observar. Aparte de montar cúpulas y eso, porque el objeto de montar cúpulas es para observar después. Evidentemente. Si no, no tendría sentido. Claro. Entonces, en el cuaderno de campo de hoy, que sería la entrega 16 de cuaderno de campo, he escogido una constelación que tenemos bastante en el cenit ahora, en verano, de la mitad al final del verano, que es la constelación del Cisne, Cygnus. Más conocida como el pato. Sí, el pato. Pato grande. Pato grande. Para mí los patos otra cosa que está que es un cúmulo de los patos salvajes, que yo le digo los patos, pero bueno, este es un pato grande, porque es muy grande, muy grande. Con el cuello muy largo, el cisne. El cuello muy largo. Sí. ¿Eh? A los micros. Yo estoy recordando algo. Yo también recuerdo algo, alguien que confundió el cisne con el pato. No, lo confundió, él sabía que era el cisne. Pero en inglés no le salía. Pero no le salía. No me acordaba, no había pillado. Pero no asociaba ideas. ¿Sabes una cosa? Que ya no se me olvida, porque, digo, vamos a ver, pato era Duck. Duck. Pero el cisne no me salía, pero ahora me acuerdo del lago de los cisnes, Swan. Swan. Y ya se me olvida. Sí, no, aquello hay que meter la pata bien metida, para que no se te olvide una palabra. Claro, si no se te olvida. Pero por ¿sabes ejemplo, una cosa? Yo sé perfectamente que pollo en inglés es chicken. Ah, bueno, sí, pollo es kitchen una vez. Porque pedí una vez en Praga, pedí una cocina frita. Y pasa también con el... Con precisamente... Una kitchen. Sí. A fried kitchen. Una fried kitchen. Y me miraron así y me dieron... A fried chicken. ¡Ey! Eso. Tú sí que me entiendes. Que precisamente hablando... Si me entiende, ¿qué hacemos todos hablando en inglés? Sí. Que precisamente hablando de cerveza, más de una ha pedido un oso alguna vez llegando en... Un oso, no un bea. Un bea. ¿Qué pasa? Por eso hay que estudiar inglés. Sí. Y que lo coja quien tenga que cogerlo. Eso es. ¿Eh? Sí, pero fue impagable aquella charla con las dos jovencitas de Alfonso explicando a dos francesas en inglés. ¿Quién ligó? A dos francesas en inglés. ¿Quién ligó al final? Explicando el cielo. El pato. El duck. No, un momento. Yo no le dije pato solo, le dije un pato bonito. Pretty duck, ¿no? ¿Me entendieron? Joder, sí que no me salía que la los palabra. Patos eran muy feos, había que especificar que era un pato bonito, ¿no? Pero no, ¿quién ligó con la francesa al final? Claro, al final ligó el que tenía que... El que tenía que ligar. Venga. Bueno, le cayó de pues Sham. Nada, localicemos al cisne. El cisne, como digo, es fácilmente localizable porque tiene forma de una cruz grande y está, como dije antes, en el cenit, aproximadamente en el cenit, de mediados del verano al final, o sea, a partir de agosto o septiembre. La estrella más importante del cisne forma parte de un asterismo que es muy distinguible también en verano, que es el triángulo de verano. El triángulo de verano lo forman tres estrellas muy brillantes, que es la principal del cisne, Deneb, la principal del águila, Altair, y la estrella principal de la constelación de Lira, Vega. Entonces Vega, Altair y Deneb son los que es un triángulo isósceles muy grande que está sobre nuestras cabezas en verano. Vega, que es una estrella doble. Sí, pero doble que no se puede ver doble. Es estrella doble porque primero es estrella. Ah, estrella. Y ya, segundo ya, es ya. Estrella de cine. Sí. Protagonista de la película Contact. Bueno. Por eso es doble, no por otra cosa. Eso es doble. Un cuidado de palabras. Está rodeada en el cisne de las constelaciones de Cefeo, Draco, Lira, Vulpécula, Pegaso y Lacerta. La mayoría son pequeñitas, y a veces poca conocida, como la vulpécula, la zorra, y la certa, la lagartija. Pero después tiene grandes, ¿no? Por ejemplo, o famosa, Cefeo, tiene forma de lápiz. Y Pegaso, que es el gran caballo alado este, que tiene un, que es un gran cuadrilátero en el cielo. Mitológicamente, el cisne, yo he encontrado tres versiones. La primera, que es la más conocida, la que casi todo el mundo que ha escuchado algo de mitología y se ha enterado del cisne, pues lo sabría, que sería que en la constelación del cisne representa a Zeus tras transformarse en cisne para enamorar a Leda. ¿Y puso un huevo? Esposa de Tidareo, de Esparta. Tras estar esta misma noche con Zeus y con Tidareo, puso 4 huevos, del que nacieron 2 inmortales, Helena de Troya y Pólux, y con 2 mortales, Clinemnestra y Castor. ¿De Clinemnestra? No me acordaba yo. Pues estos son los 4 hermanos, 2 inmortales, 2 mortales. ¿Y los Helena dos de Troya, o sea, de Pólux. Castor y Pólux, que conocemos como los gemelos. Los hermanos. Hay uno mortal y otro inmortal. Sí, los dioscuros, no hermanos dioscuros. Precisamente murió uno y otro, claro, le dio tanta pena que al final lo subieron al cielo los dos. Exacto, ah, exacto. Amigo mío. Ah, la otra versión es que Orfeo fue transformado en cisne tras su muerte y colocado como agradecimiento en el cielo junto a su lira. Eso no me lo creo yo tanto. Bueno. La otra sí, ¿no? Vale. La otra sí, vamos. O sea, que pone 4 huevos, te lo crees perfectamente. Y ahora le pones peguitas a este. Hombre, es que Orfeo era un argonauta y no me lo imagino yo con lo que sufrió cuando fue a buscar a la novia ahí abajo en el infierno. Pero Orfeo tocaba muy bien la lira, ¿no? No. Hombre, la tocaba bien. Pero cuando se le murió su amada, la tocaba tan horriblemente mal que el pueblo lo apedreó y lo mató. Pues precisamente por eso diría, pues ahora te vas al cielo con tu lira. Pero por eso dudo que no lo termine de mal. Dudo que Zeus lo convirtiera en cisne. Lo dudo. Lo de los huevos me lo creo, pero eso no. Yo sabía que tenía su favorita, su versión favorita, pero bueno. La tercera. Que Cinco fue amante de Faetón, hijo de Apolo. Faetón engañó a Zeus para montar en el carro del sol. Zeus se dio cuenta del engaño y derribó a Faetón, que cayó en el río Eridano. También una constelación. Sí, señor. Su amante, Cicno, buscó sin descanso a Faetón y de tanto estar en el río se transformó en cisne. Esos son cotilleos de... cotilleos olímpicos. Cotilleo olímpico. Cotilleo olímpico, ¿no? Sí, claro. Además, Eridano y el cisne están bastante separados en el cielo. Por cierto, vamos. Si fuera este hombre transformado en cisne, estaría al lado del río donde estaba buscando a su amada. Y el río está debajo de Orión. El huevo. Y está bastante lejos. Bueno. Vayamos como siempre. A 3 niveles, la constelación a simple vista, con prismático y con fotografía o CCD. Telescopios grandes y CCD. A simple vista, primero digo los nombres de las estrellas que tienen, o sea, las estrellas que tienen nombre propio de la constelación, que sería la estrella Alfa Cygnus, sería Deneb, Beta Cygnus sería Albireo, Gamma Cygnus Sadr y Epsilon Cygnus Guinea. A simple vista, la constelación del cisne cruza la Vía Láctea y por una de sus alas, entre el cuerpo y una de sus alas, hay una zona oscura que en cielos muy, muy oscuros se ve la diferencia entre la zona por la que pasa la Vía Láctea, que se ve la parte lechosa de la Vía Láctea, y esa zona negra, que es llamada la división del cisne. Ese en cielos oscuros, a simple vista, por en medio del cuerpo y parte de un ala del cisne, se le nota lo que es la división del cisne. Desde cielos como aquí periurbanos o rurales, pero así no muy lejos de las ciudades, la verdad es que la división del cisne no se aprecia, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos visto en Calar Alto y se aprecia, vamos, desde ahí sí. Con prismáticos, pues, ¿qué podemos ver con prismáticos? Los objetos más destacables con prismáticos son cúmulos abiertos que hay, que son el Messier 29 y el Messier 39. Son grupos de estrellas jóvenes formados hace poquito y situados a unos 7200, entre 7200 y 900 años luz. El M29 está a 7200 años luz y M39 más cerquita a 900 años luz. Con telescopio y CCD, pues yo creo que el cisne es una verdadera pasada. ¿A dónde mire? ¿Dónde mire? El cisne es de las constelaciones más bonitas. Empezando por el propio la estrella de la cabeza. Albireo. Albireo, que eso es una maravilla ya. Por Dios, por Dios bendita. Sí, sí, Albireo es de las dobles más... No sé si en el hemisferio sur habrá, pero yo creo que del hemisferio norte es la más bonita de todas, ¿eh? Porque esa amarillenta, la principal, y azulada la compañera, y se divide. Se divide muy bien y es de una de las mayores vistas, ¿eh? del Por eso es doble, porque está azulado. Azulado. Wow, estoy fatal, ¿eh? ¿Cómo está la cosa hoy? Oh. ¿La tricolor cuál era? La tricolor del cisne. Omicron Cygni. Omicron Cygni. Omicron Cygni. La favorita del doc de Pablo. Sí. Oye, un inciso. Ahora que ha dicho doc, me mandó ayer, al haber recibido ustedes, Sergio, el compañero Sergio, un correo diciendo que el día de ayer o anteayer era el día en el que la película Regreso al Futuro venían. Sí. A 2010 y estamos igual que antes. Estamos igual que antes. Ya llegamos a 2010 y todavía estamos sin patinetes. Patines voladores. Voladores y cosas de esas. Ni Tiburón 24 ni cosas estas, ¿eh? Menos mal. Abajo del condensador de flujo salen las tres fechas y una de las fechas es la de ayer. Me acordaba por el doc. 7 de julio del 2010. Y salían la gente eso en aeropatines y todas esas cosas. Y me acuerdo yo que compraba un calendario de fútbol. ¿Vendría a ir a España? ¿Te acuerdas? Llevaba un calendario. No, de... porque era el día 7. Tenías que esperar 2 o 3 años. Para el 11. Bueno. Sigamos con telescopio apuntando a. Bueno, la tricolor. No la tenía, fíjate. Pero me he acordado que era Omicron. Ya, de esas cosas que hablábamos antes, que lo aprendes de un compañero que le gusta y ya, aunque digamos que algunas veces tienes lapsus, pero en cuanto se te habla, dices, pues sí, es verdad. Y sabes quién te lo dijo y te acuerdas de lo que es. Es una estrella triple que se ven tres en un mismo campo. Un campo amplio, no hace falta un telescopio medianito pequeño, no hace falta un gran telescopio para verla. Y tiene los colores de la bandera francesa. Una rojita, otra muy blanca y otra azulada. Omicron Cygni, una triple, muy bonita. Un descubrimiento que la verdad, si no llegase por Doc, creo que por Pablo, porque yo no... No me había dado nunca por ver Omicron Cygni. Otras cositas del cisne. Bueno, por estar en medio de la Vía Láctea, los objetos de cielo profundo reyes son las nebulosas. Ya os he dicho que hay un par de abiertos, cúmulos abiertos, pero donde son los reyes son las nebulosas. Tenemos, por ejemplo, la nebulosa Norteamérica. La nebulosa Pelícano, la nebulosa del Velo, la nebulosa medialuna, la nebulosa del ojo que parpadea. ¿Ah? Sí, es que, bueno, yo sé la versión inglesa, la blinking nebula, pero bueno, el blinking... Es como mi ojo cuando le da el tic. Sí. Es muy curioso, ahora si acaso decimos por qué se llama así, porque tiene su razón. Otra, galaxia del huevo. Nebulosa del huevo y después la galaxia NGC 6946, que es una espiral. Y otro objeto que investigando lo había visto, pero no le había echado mucha cuenta de lo bueno, de lo característico que es. Lo había visto porque decían que era muy bonito y había visto en algún lado que lo apuntara y lo miré por telescopio, pero que es Cygnus OB2. Cygnus OB2 es un cúmulo abierto, pero que tiene la particularidad de que tiene las estrellas más grandes y más energéticas de toda la Vía Láctea. Están en ese cúmulo, son estrellas super gigantes azules, de esas que duran un pispas y mueren con una gran petardada, ¿no? Es un cúmulo que tiene por lo menos 3 o 4 supergigantes azules que tienen esas son las estrellas que tienen la mayor temperatura superficial. Son más grandes y que tienen la edad más corta, vamos, que duran unos pocos miles de años. De ahí no pasan. Y normalmente o terminan en agujeros negros o en púlsares. O sea, las estrellas más cataclísmicas, ¿no? Que al final, con un final cataclísmico. Pues están ahí, en Cygnus OB2. Así, particularidad de las cosas que he comentado. La nebulosa Norteamérica, o sea, se llama nebulosa Norteamérica porque sacado con... Esto es con CCD, porque a óptico ni siquiera en el mejor cielo se vería muy bien. Pero con una foto, la nebulosa tiene la forma de del perfil de Estados Unidos por la parte de abajo del... Golfo de México, Florida y la forma que tiene la nebulosidad, la parte de nubes, te asemeja al mapa de Estados Unidos por abajo, por la parte de el sureste de los Estados Unidos, Península de Florida y el Golfo de México, y le pusieron nebulosa Norteamérica. La nebulosa del Pelícano, la verdad es que en algunas fotos se le ve de pico de pelícano, en otras no tanto. Yo he visto, yo decía, si esto es un pelícano, que que me vengan a iluminar, porque yo no lo veo. Una cosa sí es cierta, que la que viene ahora, que es la nebulosa del velo, yo la he visto en Canal Alto, vamos, yo y nosotros tres la hemos visto en Canal Alto con el telescopio de nuestro amigo Jesús Salado, que es un 400 milímetro de apertura con un filtro hidrógeno alfa, y eso es de las cosas más bonitas y más espectaculares que he visto en mi vida, en Canal Alto, con el telescopio ese tan grande y viendo la nebulosa del velo. Es algo realmente espectacular. Lo puedes comentar si quieren mis compañeros que lo han visto igual que yo. Se vio con el ETOS, ¿no? Con el ETOS también. ETOS, oxígeno 3. Y el 400. Y una escalera para mirar por arriba. Y una escalera para subirte. dos lagrimones. Sí. Literalmente. La nebulosa del velo es un resto de supernova, un remanente de supernova. Una supernova es una estrella supergigante que explota en su final de su vida. Y los restos de esa explosión son los que se llaman remanente de supernova. Y se abren en forma de círculo. Esta supernova hace ya bastante tiempo que explotó y el círculo ya no está completo, ya se le ven solo dos partes del círculo. Se han conservado las otras, se ha vaporizado más las ondas de choque estas que causa la explosión, y solo queda del círculo completo, quedan dos franjas, que son las que se ven tienen está dividida en dos, nebulosa del velo 1, nebulosa del velo 2, o tiene su una nombre. Una parece una escoba. Y es la más bonita de ver es la parte de la nebulosa del velo, que tiene justo por el borde donde está la onda de la nebulosidad, tiene una estrella muy brillante, y justo sobre la estrella se dobla el halo este de... Y parece que es la escoba de una bruja. Parece una escoba. Y todo el mundo, vamos, los aficionados, dice, esta es la nebulosa del velo, la parte de la escoba. Bueno, la escoba, y es muy famosa por el mote de la escoba de la bruja. Uh-huh. La nebulosa media luna, creo que no he tenido... No lo he visto, pero he visto fotos y es espectacular. Y la que comentabas antes, la de la nebulosa del ojo que parpadea, que llaman los catálogos, que normalmente lo utilizamos sin traducir, que sería la Blinking Planetary, es una planetaria, o sea, una estrella no tan grande como la del velo, sino más pequeña, que también llegó al final de su vida y como imitando, bueno, a nuestro pico Paco Fernández, hizo un puff en vez de un catapum, ¿no? que murió un poquito más, ¿no? Más suavita, ¿no? Hecha esa nebulosidad afuera. Tiene un diámetro muy pequeño y es muy difícil de pillar. Entonces, la mayoría de los telescopios aficionados, cuando la localiza, cuando miras directamente a la nebulosa, ves un punto. Pero si ves vista lateral, aparece la nebulosidad. Pero justo cuando mueves un poquito el ojo, se pierde la nebulosidad. Y vuelves a concentrarte y aparece. Y ese de que vuelve a aparecer y aparece y desaparece, aparece y desaparece, pues por el tema, por ahí viene el ojo que parpadea, que parece que te está guiñando. Porque una vez es un punto y otra vez es más grande. Pero es... que lo de la vista lateral es que es curioso, ¿eh? Es que me estoy acordando el año pasado... Esta es una nebulosa muy buena para practicar la vista lateral, porque es muy difícil de verla, ¿eh? No, si a mí ya me costaba trabajo con algunas estrellas. Es que, vamos a ver, recuerdo el año pasado en Calalto, cuando hicimos el coeficiente Male. Sí. Esta estrella, cuenta, a ver cuántas estrellas ves tú ahí. Y yo estaba contando, y decía, a ver, una, dos, tres. Y cuando estaba contando, veía una a la izquierda, veía una. Ahí hay otra, y cuando iba, ya no está. No, esa no. La cuento o no la cuento, ¿no? Porque aparecen y desaparecen, sí, sí. Pues con esto, la nebulosidad, todavía más complicado, porque es una nubecilla que hay alrededor de una estrella puntual. Y que, claro, que el ojo tililante... Yo sí lo he visto en directo, sí, sí. Y sí que parece tililar. O sea, titila, sí, vibra. La Blinking Nebula. La Blinking, sí. Y bueno, las otras no las... De la galaxia... La V2 sí he visto el grupo. Son estrellas jóvenes, muy brillantes, azuladas. Pero no le había dado importancia, así que cuando vuelva a echarle un vistazo al cisne, iremos otra vez a V2, porque bueno, tiene una... Entre ellas, entre las estrellas estas de Cygnus V2, está la tercera estrella más masiva de la Vía Láctea. Las otras dos están, no se ven desde el hemisferio norte, están en el hemisferio sur, son las constelaciones del hemisferio sur, pero... como concentración de estrellas grandes y masivas, es la mayor concentración, y dentro de ellas están de las más grandes de la Vía Láctea, están ahí, son regiones jóvenes de la Vía Láctea, de los brazos, que tienen mucho nebulosidades de oxígeno O2, o sea de H2, de regiones ionizadas de hidrógeno, que hacen crecer las estrellas a un tamaño bestial y ocupan la región esta del cisne en nuestro cielo. Con esto ya fotográficamente no tenemos mucha experiencia, hemos hecho alguna. La Norteamérica la hice con Dani, con la CCD, y nos salió perfectamente la parte de California y el Golfo de México. Y el velo lo he visto ópticamente, como ha comentado José Luis, con el medio metro. Pero bueno, habría que echarle una fotito a la de a la Blinking y tantas cosas de la y otras cosas que quedan aquí, que tiene más, pero que bueno, por el tema de esto es lo más resaltable del cisne, pero tiene mucho más porque la constelación es muy amplia y está en una región muy interesante. Con esto y un bizcocho, el capítulo 16 de Cuaderno de Campo. Tengo yo el micro quitado, estoy quedando yo como los locos. Tenía yo por aquí preparado lo de las últimas noticias. Porque es que nos queda muy poquito ya, ¿eh? Uh-huh. Que no sé ya sin meternos. Es que estaba yo mirando esta mañana, me llegó una cosa, me llamó mucho la atención, que lo vi en Microsiervos. Y lo voy a señalar. Lo voy a señalar porque me lo tienen que explicar los físicos. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo. Y es que se quejaban alguna gente, ¿no? De que, por ejemplo, la tecnología inalámbrica, con el Bluetooth, con la Wi-Fi, ha llegado a montones de aparatos, ¿no? A casi todos los aparatos. Pero no se ha conseguido aún, aunque están investigando, el transportar energía eléctrica por el aire. Uh-huh. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Será posible? ¿O es ciencia ficción? De momento es ciencia ficción, porque entonces nos ahorraríamos en cables los más grandes. Y los cables, fíjate tú lo que han formado ahí en el puente de Cádiz para pasar los cables por abajo del suelo. Exacto, pero es que dicen que hay un grupo de investigadores del MIT, que es el Massachusetts Institute, como se diga, de tecnología, que hicieron una demostración pública de un sistema rudimentario y que prueba que la transmisión de energía es posible. Sí, porque la onda, una onda en realidad lo que transporta es energía. Y una onda electromagnética más todavía, ¿no? No es una onda material. Si tú puedes conseguir esa energía en el sitio donde se reciba el receptor, la transforma en energía eléctrica, de alguna manera, pues se podría transportar. El energía. Tema va por la resonancia magnética. Eso es. Pero yo creo que pasó que es un montón. Sí, pero vamos, que eso está en pañales. Que sí, la resonancia magnética es exactamente eso. La onda, hay una onda que se transporta en el aire o en el vacío incluso. Y cuando llega al sitio correspondiente, pues hace resonar desde una frecuencia adecuada para que resuene, para que entre en vibración esos átomos que hay allí esperando. ¿De acuerdo? Entonces, esa vibración puede transformar en algún tipo de energía, pues en un futuro posiblemente sí. Pues nada, nos quedan, ¿qué hora es? Y 25 tengo yo por el reloj de... Sí, dígame, Tadeo, 5 minutos. Yo quería decir que para una vez que han visto las noticias de astronomía, ¿no? Ha salido una foto muy bonita, que era una supernova, no, un agujero negro soltando su energía, que parece ser que es la más grande de la que se ha cogido de todo el tipo que hay de esto, que si alguien lo quiere ver, que ponga noticias astronómicas del 8, del 7, del 2010, y ahí a mirar, entre las 5 primeras o las 10 está. Una fotografía, ¿no? Sí, una fotografía con su documentación abajo. Hay una página, si tú conoces, que es la... ¿Cómo se llama? APOD en inglés. APOD. Que son la foto, digamos, del día de la NASA. No sé si tú la conoces. No. Tú pon en Google, pon foto astronómica del día de la NASA, ¿no? O pon APOD NASA. Y todos los días hay una foto que hace poco, por cierto, sacaron otra de Calar Alto. De la gente de Calar Alto, ¿eh? Sí. Y aficionados también han conseguido sacar fotos. Y la gente lo tiene a gala en sus webs. Cuando hay yo consulto muchas veces páginas de astrofotógrafos conocidos, aficionados pero conocidos. Entonces cuando están ahí foto de nebulosa, foto de planeta, y muchas veces abajo pone APOD el día tal, o sea que esa le publicaron a ese señor como mejor foto de ese día en la NASA, y lo tiene a gala ponerlo en la web. Uh-huh. En su web, ¿no? Bueno, pues señores y señoras. Voy a comentar una cosa para terminar, ¿vale? Pues venga, nos queda una minuta. Un minuto nada más. Yo vengo hoy de una gala que hace el Ayuntamiento de Jerez de premios a la excelencia, donde se premia los mejores expedientes de cada instituto de Jerez, ¿vale? Yo he ido con mi instituto porque soy el tutor de cuarto de la ESO. Es el mejor expediente de primero a cuarto, ¿vale? Y le dan un premio en metálico y su diploma y una fiesta, una pequeña fiesta. Y lo que más me ha llamado la atención, lo comentaba antes off the record, es que la proporción viene siendo últimamente de 9 a 1. Es decir, cada 9 chicas que hay con mejores expedientes de que su respectivo instituto, hay un chico. Es curioso, ¿por qué? ¿Verdad? Pues no, ¿hay más chicas estudiando? No, chicas y chicos deben de ser en número muy, muy parecido. Yo he tenido clases estos últimos años en los que ha habido 3 niños o 4 y el resto eran todos niñas, hasta 20 y poco. Pero eso es raro, lo normal es que más o menos esté equilibrado. Por ejemplo, este año tenía más o menos mitad y mitad este año. Y esto se celebra ya 2 años aquí en Jerez. Esto es premio a la excelencia educativa. Y este año hemos presentado al mejor expediente, es una chica, Mar, alumna mía. Y el año pasado fue otra chica, Blanca. Entonces, llama la atención en que las que mejores consiguen notas y grandes expedientes son casi todo chicas. Y me llama la atención. ¿Y por qué será? Pues no lo sé, pero la inteligencia yo creo que está pareja en hombres y mujeres, pero el trabajo no. Yo lo achaco al trabajo. Al esfuerzo. Al trabajo y al esfuerzo. Las chicas son muchísimo más trabajadoras que los chicos. Y más constantes. Más constantes. Y van a por la nota, y van. Y los chicos pueden ser iguales de listos. Y la mayoría de ellos pues se conforman con el 5 y el 6 y van aprobando y no tienen otras cosas en mente. También no sé. Pero el esfuerzo y el trabajo de la chica a esa edad es tremendo. La madurez. Porque una chica con 13 años la comparan con un chico de 13 años. 16. De 16, con 15, 16. Es una mujer y el niño con 16 es un niño. Hay mucha diferencia madurez. De madurez. El caso es que llama la atención cuando van llamando a las niñas, dándole su diploma y la siguiente. Eso la solo siguiente. Lo hacen en Jerez, ¿no? Sí, sí, es una cosa de sí, aquí. Sí, yo me que venía el consejero. Era el segundo año, este año venía el consejero a cerrar el acto, estaba la alcaldesa y demás, y llamó mucho la atención. Por el instituto no sé qué, y sobre una niña. Yo creo por que el instituto no sé cuánto, y sobre otra niña. Que es una buena idea, ¿no? El premiar el esfuerzo. Premiar el esfuerzo y el trabajo de la gente siempre es buena idea. Antiguamente nos daban unos diplomas de chicos, ¿te acuerdas? Sí, pero aparte tienen su premio económico también, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay una empresa que financia todo esto, que da su dinerito a cada niño. Bueno, para esta también muy bien, un aliciente para ver que tu trabajo y tu esfuerzo quedan tu expediente para toda tu vida, pero bueno, reconocimiento, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues con eso nos vamos pues hasta jueves que viene, ¿no? Que viene, ¿eh? Venga. Muy bien, venga. Jueves.